Niveles fuera de tu mente. Next level. No es normal. Sale todas las noches con ganas de vacilar. Anda encendida y su calentura ella quiere saciar. Ya no cree en amores, ya no se puede enamorar. No se va a enamorar. Ella busca una aventura, una noche sin censura y nada más. ¿De quién se la puede dar? Sembrado en el alma una querella. Ella no cree que le bajen las estrellas. Vive sufriendo porque se burlaron de ella. Ahora no cree en el amor y quiere causar dolor. Quiere sacarse ese del pecho, está perdiendo el control. Lo que ella siente es rencor por culpa de un mal amor. Dicen que ya no siente nada, no tiene corazón. Este es el que escribe. Ha pasado mucho tiempo que no cree en el amor. Las malas experiencias para ella la peor. Ha sufrido demasiado que no siente más temor. Sin embargo, la vida la ha tratado mal, para ella no es igual. Siempre que la veo yo la trato de enamorar. Mi don de Casanova no funciona y es de más, porque ella es la que escoge y dice a quién se va a llevar. Ella busca una aventura, una noche sin censura y nada más. ¿De quién se la puede dar? Ella busca una aventura, un amor de una noche y nada más. Si le gustó ella te va a llamar. Causa y efecto, son circunstancias. Lo que se hace se paga en la vida. Cuando se ama no se lastima. No dejemos mujeres heridas. Situaciones que se dan.